bailando en el country club, un swing mambo muy sabroso. En La Habana conocí a un negrito alborotoso, bailando en el country club, un swing mambo muy sabroso. Un saco muy grandulón, la cadena le arrastraba, zapatico de dos tonos, con su mulata bailaba, can, can. A un negrito alborotoso, bailando en el country club, un swing mambo muy sabroso. En La Habana conocí a un negrito alborotoso, bailando en el country club, un swing mambo muy sabroso. Un saco muy grandulón, la cadena le arrastraba, un zapatico de dos tonos, con su mulata bailaba. Yo bailo la rumba con mi mulatona. Soy el negrito, a mí me llaman La Habana. Yo gozo sabroso hasta por la mañana. Sabrosona.